con el sabor amargo de mi derrota me voy cantando. Llevo las alas rotas y hecho pedazos el corazón. Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas. Ya no me quedan fuerzas para olvidar este dolor. La estrella de mis noches se ha apagado sin tu cariño. Ya es otro mi destino y en mi camino no brilla el sol. La huella de tus besos la seguirán mis pasos. La huella de tus besos la llevo dentro del corazón. Yo la quise con toda el alma, pero la muy ingrata, mi amor correspondió con traición. Quiera Dios que regrese la calma, ¿para qué quiero la vida sin su querer? Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas. Ya no me quedan fuerzas para gritar mis penas.